Vamos a por el siguiente tema. Otro día más que vivo sin ti, que no estás aquí. Tu sexualidad, tu forma de andar. Necesito probar el sabor de tu piel. Dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame. Hoy te he vuelto a ver, llenaste de luz toda la ciudad. Te gusta provocar, mirar hacia atrás, causar sensación, y no puedo evitar esta necesidad. Dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame, no me dejes, no te marches, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame. Vamos a bailar, muy especial, no te puedo olvidar. Te quiero junto a mí, sabes cómo lograr mi felicidad. No mires atrás, no te arrepentirás. Dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame, no me dejes, no te marches, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, solo un poquito. Dame, dame, dame, dame, te necesito. Gracias. Dame, dame, dame, dame.